Hola, hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy es un día aciago, hoy es un día triste, un día azul, que dirían los anglosajones. Bueno, ¿qué ocurre? Pues ocurre que por la mañana recibo un SMS de Vodafone que me dice que se han modificado las condiciones de su tarifa de datos, que llame a un número extraño, al 22 no sé qué, no sé cuánto, para más información. Llamo al 22 no sé cuánto y me sale una locución, o sea, lo que es una grabación, diciendo que ahora mismo, a partir de la velocidad contratada, se me va a ver reducida la velocidad. Mi velocidad contratada es que yo tengo una tarifa multidispositivo 35 que dice que a partir de los, creo que son 3 gigas, se me mantiene la velocidad siempre que la red lo permita. Es decir, que no esté saturada, que la carga de la red lo permita. ¿Qué ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que la carga de la red de Movistar pues siempre lo permite. Por lo tanto, yo tengo consumos, pues el mes pasado, el periodo de facturación pasado, tuve 20 y pico gigas de consumo. Lo normal es que rondo los 12, 15 gigas. Eso es lo habitual, lo que estoy consumiendo de manera habitual. Bien. Pero mi pregunta, la pregunta que se me queda es, ¿a cuánto se reduce la velocidad? Es decir, el amigo Manu Bishop me dice, oye, pues a mí me han dicho que se reduce a 7 megas. Bueno, pues mira, no está mal. A mí la verdad es que 7 megas de bajada, por ejemplo, me parece una cosa que está bastante bien. A ver, a lo mejor me fascinan con la subida, pero imagínate que me bajan a 3 megas de subida. 3 megas de subida también está bien, pues incluso para subir vídeos y, por supuesto, para subir audios. Bueno, y aquí es donde empieza mi odisea. Llamo al 1004, a la información general. En información general me dicen que no, que al 1002. En el 1002, evidentemente, solo son averías. Por lo tanto, si es consultas, ese mismo número me remite al 1004, que me vuelven a remitir a otro número de teléfono, a Movistar Empresas, porque yo tengo un contrato de autónomo, aunque no soy autónomo. Así que llamo al 910-1010. En el 910-1010 me dicen que no tienen la menor idea. Que claro, que es que la tarifa que yo tengo es muy antigua. Que lo que me ofrecen es una tarifa que se llama Vive 45, que son, creo que son 45 euros IVA incluido, 5 gigas, llamadas ilimitadas, SMS y multisim incluido. Que está bastante bien, porque yo tengo la multisim y claro, se me reduciría bastante. Pero son 5 gigas, amigos. 5 gigas, ni más ni menos. Bueno, la señora del 910-10 me dice que, mira, es honesta, ¿no? Me atienden, además te dicen, te atendemos del Centro Movistar de León. Bueno, pues la señora del Centro Movistar de León me dice que va a hacer una consulta, que va a mandar un correo y que me llama a lo largo de la tarde. No hay respuesta, no hay respuesta. Los compañeros me dicen, de Twitter me dicen, mira, en Movistar, el foro de Movistar, de la comunidad Movistar, funcionan bastante bien. Bueno, todavía no ha habido respuesta. Era por la tarde, me imagino que esta gente deja de trabajar a las 6, y en Twitter también hice la pregunta y no hubo respuesta. Cuando ya me puse un poco acalorado, en plan, bueno, acalorado, a decir, oye, que no me responden, que no tienen ni idea, que estos me dicen esto, estos me dicen lo otro, ya por mensaje directo, porque estos siempre son, mándanos un mensaje directo, un privado, con tu número de teléfono y tu NIF. Entonces ya una señorita que se llama Noelia me dice, mira, soy Noelia de Movistar, lo he puesto en Twitter y lo he puesto en Instagram y seguramente lo pongan en mi blog, se te reduce la velocidad a 16 kilobytes de bajada, o sea 16 k, cuando yo mi primer modem era de 64 k. Es decir, te damos 16 k por decir que no te quitamos internet, pero vamos, a todos los efectos, no puedes navegar, no puedes descargar ficheros adjuntos del correo, por supuesto descargar correo lo vas a descargar a velocidad de yo qué sé. Bueno, así que tenemos dos versiones, ¿no? La versión se te reduce a 7 megas, que a saber quién ha dicho eso, si se había enterado, y luego está la versión que me han dicho por privado y lo que dicen en la locución, que se reduce la velocidad. ¿Qué me creo? Bueno, yo sospecho que lo peor, porque en estas cosas hay que ponerse en lo peor. Sospecho que me van a bajar la velocidad 16K y lo que quieren los de Movistar, ahí así lo han dicho por activa y por pasiva, es unificar contratos y pasar las tarifas Vive, que no están mal del todo. La cuestión es que para estar con una tarifa Vive a 45 euros, o bien te vas a Yoigo, que tiene la tarifa sin fin, que no sé si hacerla ahora mientras hablo con vosotros, o irme a una tarifa de Vodafone que tiene 8 gigas y son 47 euros, creo que es. Si coges solo la SIM, pues tienes un 20% de descuento durante 6 meses. La tarifa de Yoigo son 29 y pico, pero si también durante 6 meses, pues va a tener un descuento y va a pasar hasta 23 euros. La cosa es que yo no llego a estar convencido del todo de la cobertura de Yoigo. Mi amigo Miguel Ángel Cabrera, del podcast Geekología, Camelogía Geek, perdón, podcast que siempre recomiendo, me gusta mucho cómo se expresa, lo que cuenta, un podcast súper personal, con unas reflexiones súper originales que no encontraréis en ningún otro podcast, porque no es precisamente Camelogía Geek, no es la copia de otros podcasts. Que muchos podcasts de tecnología nos parecemos mucho unos a otros. Pero no, Camelogía aquí, que es muy personal y él cuenta impresiones y las observaciones que hace, pues no las encontraréis en ningún otro sitio. Lo tenéis en Spreaker. En Spreaker lo tenéis. Camelogía Geek. Bueno, pues él me cuenta que le va muy bien, ¿no? Que está muy contento con esa tarifa y que no lo dude, que me vaya a la de Yoigo, que además la eliminaban ayer. No sé si hoy la siguen manteniendo. Me voy a ir al sobremesa a ver si continúan teniendo la tarifa. Y bueno, pues una faena, ¿no? Porque en el mundo de las tarifas ilimitadas, la de Movistar, aunque es un dineral, porque es un dineral, para mí era una tarifa que me gustaba mucho por la calidad de la red. Pero se va a acabar, la verdad es que era cuestión de tiempo. Lo curioso del asunto es que Yoigo sacó la tarifa infinita y no ganó mucha gente, ¿no creéis que tuvo mucho éxito? ¿Por qué? Porque la gente prefiere pagar menos. Creo que esto también lo comentó el Camionero Geek y yo en su momento también lo comentaba. Bueno, pues estoy viendo que efectivamente ya la tarifa infinita... A ver, tarifa infinita, tarifas de contrato. Ya la han quitado. Así que tienen una tarifa de 8 gigas por 29 euros. Y 23,20 le llaman la sin fin. Así que la infinita se acabó. Y a mí me queda, pues creo que es hasta el 18 de octubre con las condiciones actuales. A ver, la reflexión que yo me hago es la siguiente. ¿Tiene derecho a Movistar a cambiar de manera unilateral las condiciones del contrato? Pues quizás sí, quizás si te lees la letra pequeña, Movistar puede cambiar las condiciones del contrato si te avisa con un mes de antelación, que eso es lo que suelen poner muchos condicionados particulares, que son, como todos los que sabéis derecho, son contratos de adhesión. Un contrato de adhesión es un contrato donde las normas no son negociables. Es decir, está el bloque de normas y si lo firmas, tragas con todo. No puedes decir, pues mira, yo me acojo esto, pero esto no. No, es un contrato no negociable. Y por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que da igual que lo lleves a la OCU, que lo lleves a Bruselas o que lo lleves al Sursum Cordan. Que te vas a aguantar. Ellos han cumplido las condiciones que ellos mismos han establecido, que es un preaviso, y lo único, bueno, lo que sí estaría bien es que no tienes permanencia. Es decir, que si tuvieras una permanencia, pues no tendrías que pagar penalización. Yo en mi caso llevo bastante tiempo, llevo 3 años con ese contrato de Movistar, o 2 y pico. Lo he disfrutado muchísimo porque... Para mí ha sido un sueño hecho realidad tener una tarifa de datos ilimitada. Y ahora cito al gran Gavira, que él decía, pues esto es como tener un Mercedes, ya Mercedes iPhone 6 Plus, Note 4 o cualquier teléfono de gama alta, LG X, y tener una tarifa de un giga. Pues sí, la verdad es que es una gran pérdida, una grandísima pérdida, tener una tarifa de un giga con un smartphone que con el que ya no vas a poder hacer casi nada, porque es que, a ver, un smartphone de gama alta y no va separado de la conectividad. La conectividad es algo esencial, es inherente al smartphone. Tener un smartphone sin datos, pues como que sirve de poco, ¿no? Que es tener una consola y un reproductor de MP3. Eso lo hace cualquier teléfono. Bueno, la verdad es que ya casi cualquier teléfono de 200 pavos hace lo que un smartphone de gama alta. Lo puede hacer algo mejor o algo peor, pero lo hace. Pero bueno, eso es otro debate. Lo que seguramente haga sea, y por pura pataleta, sea irme de Movistar. La tarifa Vive con sus 5 gigas me parece escasa. Y ahora mismo, pues lo máximo que hay pues son los 8 gigas. 8 gigas que se pueden ampliar pues hasta en 2 gigas más. Pues yo creo que son a 10 euros el giga. Con lo cual, por 10 gigas, si quisiera 10 gigas, voy a pagar lo que pago ahora. Bueno, incluso más. Me da bastante rabia porque he vivido en un sueño, he vivido en el sueño de todo geek. O sea, me tenéis que ver a mí subiendo vídeos, descargando vídeos, consumiéndolo todo en streaming. Recuerdo aquella vez que me activé el 4G, que estaba yo en Aranjuez visitando a un cliente, que me dijeron, sí, tu tarifa es compatible con 4G. Lo activé y dije, ala, 4G a tope. Y desde entonces, hace ya un tiempecico, no he dejado de usar el 4G de Movistar. Me iré seguramente, a no ser que alguien me convenza de lo contrario, al 4G de Vodafone. Además, estoy pensando ahora que yo, por ser cliente de Vodafone, antes o no, creo que tengo un 20% de descuento en las tarifas. Por lo tanto, lo que voy a hacer es mañana voy a llamar a ONO y voy a decirles, señores de ONO, ¿es cierto que yo, por ser cliente de ONO tan fiel, tengo un 20% de descuento en las tarifas de Vodafone? Sí, pues si es así, amigos míos, quiero esta tarifa. Y bueno, pues si la tarifa de Vodafone, la XL de 8 GB, creo que son 47 euros, pues oye, un 20%, que son 14 euros, bueno, 8 o 9 euros menos. Pues mira, si se me quedan 40 euros los 4 GB, pues ya tengo algo ahorrado. Así que amigos, si esto es así, Vidas en Red pasa al mundo de los mortales. O sea, antes he vivido en el mundo de la Jet Set de Kim Kardashian, he vivido en el mundo de Paris Hilton, de los famosos de Hollywood, esa gente que derrochaba, pero yo en mi caso derrochaba bytes, derrochaba datos. La gente me miraba y no me comprendía porque decía, no, Converso vive en otro mundo, vive en el mundo de los ricos, vive en el primer mundo, donde le da igual poner el iPhone en modo MIFI y compartir datos por tethering con todo el bar, con todo el restaurante, con todo el estadio Bernabéu. Le daba igual porque tenía una tarifa plana real. Pero eso, queridos, se acabó. ¡Qué tragedia! En fin, compañeros, este es un podcast de desahogo. No hay conspiraciones, no hay política, es puro materialismo. Espero que mañana pueda comentaros algo relevante. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Hasta pronto.